en socorro de nuestra flaqueza, pues qué hemos de orar según conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu mismo interviene a favor nuestro con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu, por cuanto según Dios interviene a favor de los santos. Y sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que le aman, de los que según su designio son llamados, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, en orden a que fuese él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Palabra de Dios. Benedictus es in Domine, qui intueris avisus et sedes super cherubim. Benedictus es in Domine, in firmamento cieli, et latabilis in secula. Alleluia, alleluia. Benedictus es in Domine Deus Patrum nostrorum, et latabilis in secula. Alleluia. Munda cor meo, naclavia meo, nipotens Deus, que la via Isaia profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelium tuum dignem ver annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cor meo ad in labis meis, ut dignes competenter annunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto al Padre, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto al Padre. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la acogieron. Apareció un hombre enviado de parte de Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios han nacido. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria del unigénito que procede del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y clama diciendo: este era el que dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud nosotros todos recibimos, y gracia por gracia, porque la ley por mano de Moisés fue transmitida, la gracia y la verdad por mano de Jesucristo fue hecha. Al Padre nadie la ha visto jamás, el unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre, mirándole cara a cara, él es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor.

E se fia sacrificio nostro in conspertu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, illo con habitationes glorie tue, ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vita mia. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repeta esse muneribus, ego ato innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblation in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, tangere Iesu Christi, Domine nostri, et nunc beate Maria semper Virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem. Nove satana salutem, et lir pro nobis interceditur in celis, quae memoria animos in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloriam in nomine suis, ad unico conosceo tuisque ecclesiae, sue sancte. Amen. Sanctificaque sumus Domine Deus noster, per tui sancti nomines invocationem, uius oblationes ostiam et peream nos metissus, tibi percipi munus aeternum. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu tuo, sur sum corda, avemus al Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et con es salutare nos tibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Aeterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personem, sed in unius unitate substantia, quod ene de Tua gloria revelante Te credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discissione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate oratore qualitas, con la datagne de ascol cangeli, che rovinco che serafin, che non cesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cielo et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices o rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris, toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et adicisi nostro, et omnibus ortodoxis aut catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque actuaron. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutes et incomulitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloris semper Virginis Maria, genitrices Dei, de Domini nostri Gesu Christi, est et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Johannes, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Johannes, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum merites precebus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniam ora auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepidutis in nostri, sed cunte familia tue quesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nascene nos eripi, et in electorum turum juve scrive numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptablenque facile dignaris, un nobis corpus et sanguinis fiat altissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui, prite quam pater etur, accipi panenis santas, ac milables manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fruedit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, in tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in memoriana facetis. Undes memores Domine nos servitue, sed plus tua santa, iusti Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, nec notat infidis resurrectionis, sed in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis sui et tuis donis sacratis, ossiam puran, ossiam santan, ossiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super quo propitio haga sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundo la puriti giusti Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otilus sumo sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplice est, rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodquo es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne benedictionem celesti et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famorum famorumque tuarum, que nos pese ser un consigno fide et in dormio in sonno pacis. Isis in domine tonibus in Christo quecentibus locum refigeri lucis et pacis et deprecamur per undem Christum dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis in demudite de miseratione in trone esperantibus parten aliquam et sotet durae digneris con tuis santis apostoles et martiribus con Ioan et Stefano Mattia Varnava Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, intacur nos consorsum onestimator meriti, set veni quesumus illardito d'admite, per Christum Dominum Nostrum, perché omnia domana semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarevus moniti, et divinis reformati audemus en diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, Intercedente beata et gloriosa semper Virgine Deitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis. Lava picio pacem in Deibus nostris et tope misericordia tua adiuti, et de peccato simis semper libere, et de forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in altro Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio e consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipentibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem alinquo vobis, pacem meam to vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacus santo corpus et sanguine tuum, af omnibus inundatis mes et universis malis, et facme tui semper inere mandatis, et a te nunquam separati permitas. Con il Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Sotto corpuris tui in Domine Gesù Christi, quotidicum dignus mere presumo, non vi impugnare in giudizio né condannazione, soprattutto patati pros il mio tamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, che vis regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celeste accepat et nomen Domine invocavor. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum sit tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custat anima mea in vita eternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativis mihi, calicem salutare sacipet in Domen Domini invocavo,